Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Con Alberto Hernández. La vida es una tómbola, tómbola de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbola! ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola. Muy buenas, queridos oyentes de Paradigma Radio. Hoy nos ha tocado un buen premio de la tómbola. Tenemos un programa especial para mí, para Paradigma y para el programa de No Tengo Ni Idea, que hacemos todos los sábados. Y es un charlemos en forma de disculpa global, que le vamos arañando, le vamos rascando un poco de tiempo de su sesión, y yo noto, ¿no?, que va un poco desatado, que quiere decir mucho y ya está, ya lo siento, global, para, tenemos ya que ir a la siguiente sesión, ¿no? Y muy buena, Gobar, en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado este charlemos. Hola, buenos días, Alberto. De nuevo, encantado de estar aquí. Y bueno, tampoco me siento tan agobiado. En fin, yo es que suelo hablar muy rápido. Bueno, quizás es la sensación que yo tengo. Y no, sí. Es que a ti te gusta hablar mucho, de muchas cosas, sí, rápido. Sí, sí, y sí, bueno, si tenemos esta oportunidad de estar aquí calmados, sosegados, sí, y creo que se nos va a escapar el tiempo. Bueno, también. De cualquier manera, Alberto, si ves que voy rápido, cálmame. Yo me he apuntado aquí ya lento, para ir viendo. A mí en primer lugar me ha asustado porque te veo preparado con mucha tarjeta, con mucha información. Asustado, pero en el buen sentido. Sí. En el de decir, bueno, creo que voy a tener que hacer poco, ¿no?, para que esto funcione hoy. Y bueno, primero decir que estamos con José Antonio Gómez Valera, que su seudónimo es Global por su apellido, y la creatividad es su bandera, es su seña, y el arte pues le ha acompañado toda su vida. Y me gustaría que volviéramos a ese Global joven y cómo la creatividad te inundó. ¿Cuándo supiste que el arte iba a ser parte de tu vida? ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos en ese sentido? Bueno, mis primeros pasos serían con un año y medio, por casa, una casa de vecinos, que estas cosas van a marcar el futuro de la, desde que nacemos. Estamos siendo inducidos a una forma de pensar, a una forma de actuar, a una forma de ser, a una forma de convivir. La vida es una tómbola, es una música que me habéis pedido que eligiera, porque la vida es llena de luz y de color, dice Marisol en su canción, y es verdad, llena de luz y de color. Y lo de la tómbola tiene que ver mucho con la forma que tenemos de actuar. Entonces yo tuve la suerte de nacer, bueno, yo creo que nacer ya es una suerte, ¿no? Algunas veces, depende de dónde naces, ya la cosa va cambiando. No es lo mismo nacer en esa casa donde yo nací de vecino en los años 50, finales de los 50, mitad de los 50, mejor dicho, que nacer hoy en Palestina, por ejemplo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Pero también hemos dicho en muchas ocasiones, y me imagino que saldrá a lo largo de la conversación, que una de las cosas que va a marcar nuestra vida es el código postal. El código postal va a ser determinante para la forma de adquirir lo que se llama luego la identidad, porque la identidad, lo del carnet de identidad, va a venir determinado por ahí. me estás pidiendo que te explique un poco. Bueno, pues yo soy un niño de esos años, en una España en blanco y negro, una España con una familia, pues eso, de casa de vecinos, que uno entiende que en esas casas no solamente tienes tus padres, sino que hay otros padres más, curiosamente, porque la zapatilla, como yo digo, te la podía tirar a otras personas distintas a tus padres naturales. Como elemento de educación, porque éramos como muy traviesos. Yo creo que los niños deben ser como muy traviesos, deben ser, porque algunas veces estos niños educados, súper educados, educados en el sentido que están quietecitos, pues más parecen un individuo adaptado. Un robot, ¿no? Que sigue ese camino. Que sigue, bueno, en fin, vamos, normalmente queremos que tener niños educados, ¿no? Como el niño. Tengo un niño precioso, ¿no? No llora por la noche. Bueno, pues esa suerte que lleva. Si yo que he sido padre. Ser lo triste, lo difícil, no lo triste. Es divertido cuando pasan los años, pero cuando va durmiendo al trabajo porque las niñas lloran, no es lo más agradable. De cualquier manera, tú decías una cosa que yo comparto, y es que sí, a mí el concepto de la creatividad es una cosa que me ha gustado mucho, y curiosamente la creatividad no es una cosa mía. Es curioso que alguien me identifique a mí con la creatividad, tal vez porque lo repito mucho, soy muy pesadito, pero la creatividad es una cosa que a mí personalmente me atrajo desde muy pequeñito. Hay una cosa que quiero decir que no tengo, decías que tengo la mesa llena de fichas, ¿sí? Son tarjetitas, sí, que yo tengo para orientarme. Es la primera vez que yo voy a hablar con la única herramienta que es la palabra, porque normalmente cuando yo tengo charlas, y tengo bastantes charlas, pues suelo charlas largas, ¿eh? Porque lo que hacemos los sábados aquí es una cosa cortita, ¿no? Voy lleno de jugueticos, de aparatitos, de lo que llamo mi pendrive, que es una maleta llena de elementos que actúan como metáfora para explicar cosas concretas, ¿no? Bueno, pues en decir que en mi primera infancia, del recuerdo que yo tengo, es haber visto a mi padre trabajando. Yo tuve la suerte tuve la ocasión de vivir en la misma casa en la que trabajaba mi padre. Y entonces, claro, el padre estaba cerca, ¿no? Y mi padre era herrero, con lo que mi padre era un trabajador manual. A mí me encanta trabajar con las manos. Así que yo creo que una de las cosas que me ha gustado a lo largo de mi vida es trabajar con las manos. De ahí que en ocasiones pues me dedico a la producción artística utilizando mucho las manos. Y entonces yo incluso quería de mayor haber sido herrero, pero mi padre decía que no, que él ya tenía las manos sucias de grasa y que su hijo no iba a tenerla. Entonces derivó mi enseñanza hacia el dibujo, cosa que de la que viví luego profesionalmente también, ¿no? Pero volviendo al tema de la creatividad, sí, quiero contarte alguna historia. Bueno, para empezar, somos amantes de la historieta. A mí me encanta la historieta porque creo que ha configurado también la forma que tenemos los individuos de ser a lo largo de miles y miles de años. Es decir, que los individuos nos hemos sentado alrededor del fuego y hemos contado historias, cuentos, metáforas. Algunas, bueno, con el paso de las tecnologías y la llegada de la litografía y en este caso de la imprenta, pues resulta que esas historias se han podido llevar a libros, y los libros hoy los tenemos a mucho alcance, y también se han producido grandes cambios en los últimos 50, 60 años, que si tendremos ocasión de hablarlo, lo hablaremos. Pero decía que yo voy a empezar a contar y utilizaré, sí, mucho los cuentos. Y quiero traer aquí un elemento que a mí me va a marcar el concepto de creatividad. La primera vez que yo soy consciente de qué es la creatividad, sucede, pues calculo yo lo he estado estudiando por el profesor que tenía, cuando tenía unos 11 años aproximadamente, estaba en la clase de no sé qué de primaria, no sé qué curso sería cuarto de primaria, o cuarto o quinto de primaria, y entonces el profesor de turno nos dijo, la próxima semana vamos a hablar de creatividad. Y bueno, pues, la creatividad, bueno, una cosa que escuchabas por ahí, uno es creativo, otro después hablaré de que todos somos creativos. Sin creatividad no hubiéramos llegado donde estamos, y incluso los individuos somos creativos, pero es que los animales también lo son, ¿eh? Sí, sí. También son creativos, es decir, que no es una cosa exclusiva de lo humano. El concepto de la creatividad, perdón, la deriva de la creatividad en el ser humano ha llevado uno a unas cosas y a otro animal ha llevado a otras, ¿no? Pero cuando se mezcla con la conciencia es cuando aparece otro concepto de creatividad. Pero la creatividad, la primera vez que yo tengo constancia es esto. Y entonces la anécdota o pues la historia empieza así. Este profesor dice, la próxima semana vamos a hablar de creatividad. Para lo cual conviene que, siendo creativos ustedes, como sean, ya vamos a descubrir después de lo que es, hagan una redacción de Linares. Yo soy de Linares, sí. Vivía en Linares, y entonces resulta que eso es lo que tienen que hacer, una redacción. De tal manera que a la semana siguiente, cuando llegamos a clase, una clase numerosa, calculo que porque tengo en la mente cuántas bancas había, yo además las veía desde atrás porque no era muy bueno, y entonces se ordenaban la fila de las bancas por orden de del que más sabía al que menos sabía, en fin, a lo mejor que más se le ocurraba, cara, ¿no? Se le ocurraba, y, sí. Y bueno, que en hay realidad, una jerarquía, ¿no? Ahí. Sí, la jerarquía estaba ordenada por el que respondía perfectamente a las preguntas que el profesor hacía. Entonces, para la cual, en ocasiones, habría que estudiar, claro, lógicamente, porque las preguntas que te hacían eran relativas a los reyes godos, quiénes eran, los ríos españoles, cuáles son, las provincias andaluces, cuáles son. La memoria. Son. Entonces, ¿quién tenía más memoria? El concepto, que eso también podríamos tocarlo más adelante, sí, seguro. Porque yo cuando trabajé en la enseñanza, ese tipo de cosas, pues también intenté alterar eso, ¿no? Pero volviendo al cuentecito, sí. Cuando pasa una semana y llega el miércoles, este profesor decide que vamos a empezar a hablar de creatividad. Y para lo cual le pide uno a uno que vaya leyendo en una carilla, porque nos dice, digo una carilla porque era una cuartilla, entonces tampoco es un folio. El folio aparece más tarde en nuestra vida. Nosotros tenemos una libreta pequeñita, y entonces le decían una cuartilla, que era un cuarto de folio aproximadamente, ¿no? Porque aquello era una cuartilla. Entonces nos pide que leamos qué hemos escrito, ¿no? Entonces el primer niño empieza, bueno, por Linares, una ciudad andaluza, conocida por sus minas, conocida por que existe la Virgen de Linarejo, el Paseo de Linarejo, la Plaza de Toros, donde mucho murió dato, Manolete, ¿no? Entonces, pues eso es que es la Fuente del Pisar, que los mayores cuentan como una metáfora, que allí pisó un caballo y salió la Fuente del Pisar. Vale, estupendo. Venga, el siguiente chico. Linares, pueblo andaluz y minero, es un pueblo donde murió Manolete, tenemos la Fuente del Pisar, tenemos la Virgen de Linarejo, tenemos el Paseo de Linarejo. Vale. Venga, el siguiente. Linares. Linares tiene el Paseo de Linarejo, la Fuente del Pisar, tiene el Coso de Santa Margarita donde murió Manolete, tenemos las minas de Linares, que eran muy famosas. Vale, termina, el siguiente. Ya iban cuatro, ¿no? Vamos al cuarto, ¿no? Linares son conocidos por sus minas de plomo. Aquí murió Manolete. Por aquellos años ya despuntaba un cantante que era Rafael, que lo integra ahí. Y la Fuente del Pisar, bueno, y así uno, y otro, y otro. Imagínate cuando ya lleva 20, donde la Fuente del Pisar, Manolete, la Virgen de Linarejo y las minas, pues ya estábamos todos ya tumbados en el suelo, todos aburridos. Digo, vaya, si esto habla de creatividad, que venga Dios y lo vea, ¿no? Porque esto es aburridísimo. Bueno, éramos 36, calculé yo por las bancas que creo recordar que había, y ya el último, por fin, venga, el último, un tal Juan Pérez. Un don Juan Pérez que vale lo suyo. Y dice, por favor, que acabe ya Juan Pérez. Llega Juan Pérez y dice, venga, te toca. Y dice Juan Pérez, Linares es un pueblo que tiene una central telefónica donde yo suelo ir con mi abuela, porque vamos los sábados a hablar con mi padre y mi madre, que están en Alemania. En Linares hay un señor muy famoso, que es un señor que pide limosna, que se llama el Polonio. En Linares hay unos jardines. Bueno, este Juan Pérez decidió no hablar ni de la Fuente del Pisar, ni de la Virgen Linarejo, ni de las minas, ni de Rafael, ni de nada de lo anterior. Cambio de perspectiva total. Nosotros, que estábamos medio dormidos, a medida que íbamos escuchando este último, dije, Dios mío, este tío se nos abrió, nos asombró, se nos abrió el ojo como si estaba unido a ti ahora, y terminó. Y con esto he terminado, le dimos un aplauso, y es nuestro héroe, ¿no? Entonces el profesor hizo conclusión de aquello, dice, ¿habéis notado algo extraño? Pues es que tenemos aquí un figurón, ¿eh? Y entonces le dice este profesor, dile a Juan Pérez qué pasó la semana pasada. cuando yo dije que íbamos a hacer un trabajo de creatividad. Dice, pues nada, que nos encargó eso y ya cuando salimos por la puerta, usted me llamó aparte a mí y me dijo lo siguiente. Haz una redacción de Linares, la haces, como te salga. Y cuando la tengas terminada, hace otra. Pero en la segunda no nombres nada de lo primero. ¿Eh? No digas quítate nada de lo, de lo estándar, de lo conocido. Claro. Porque eso va a ser lo que realmente le va a asombrar a la gente. Y bueno, el tío lo consiguió. Esto tiene una enseñanza muy clara, ¿no? Primero, para ser creativo, hay que huir de lo estándar, de lo que hay. Por eso dice, hostia, es que original. El concepto de originalidad tiene que ver con la creatividad. La creatividad, tiene que ver con su relación con el tiempo. La creatividad humana, pues, tiene elementos positivos y negativos. Por ejemplo, yo cuento también otro cuentecito, ¿no? Que en 1968, creo que se celebran la Olimpiada de México. Y resulta que hasta esa época todos los saltadores de altura saltaban, pues, lo que se llama ventral, saltaban con el palo este de altura y con la barriga por encima, se llamaba ventral, ¿no? Y entonces apareció en esa Olimpiada un individuo que se llamaba Fosbury, que decidió no saltar de esa manera. Saltó originalmente de espalda. Fosbury ganó la medalla de oro. Fosbury mejoró evidentemente el registro, por eso tuvo la medalla de oro, y además va a conseguir su salto, catalogarlo como creativo. Primero, porque nunca antes se había visto en el pasado. Siempre atiende la palabra, el pasado. Mejora el presente y crea tendencia de futuro. O sea, eso es el elemento más claro de la creatividad. Algo que no se ha visto en el pasado, algo que mejora el presente y algo que va a crear tendencia de futuro. Decir que ese tipo de elementos creativos generan problemas. A Fosbury no le fue fácil que le dieran la medalla. Hubo quien en un momento determinado le cuestionó ese tipo de salto, parecía que no era legal. Bueno, es que claro, el concepto de legal, tú saltas si no está y tienes, escrito, no. Pero claro, ¿quién da la concepto? A ti te dan un palo para que lo saltes y tú lo saltas. Este individuo había estudiado mucho anatomía y había descubierto que cuando saltas de espalda, la fuerza de gravedad la puedes vencer con más facilidad, porque impulsa mejor los pies para poderlo hacer. Tengo que decir que ese salto también se pudo hacer porque había un cambio tremendo en la tecnología. ¿Qué cambio había? Pues porque había colchonetas. Porque si 50 años antes, cuando te tiras de espalda, es posible que te parta la columna. Claro. Pero es importante esto porque los métodos se van mejorando con el paso del tiempo. Pero decía que si el caso de Fosbury es un caso creativo, ¿qué podemos decir de lo que sucede en 1941, 42, 43, 44, 45, donde también se va a producir un invento y una creatividad tremenda con la creación de la bomba atómica? La bomba atómica, que ya sabéis, que reúne estas tres condiciones. Nunca antes se había visto un elemento tan destructivo, mejora lo presente y va a marcar tendencias de futuro. Es decir, que ahora los grupos humanos somos capaces. Pero ¿qué pasa? Que aun sabiendo que es un elemento creativo, aquí tenemos de nuevo el concepto, que también si tenemos ocasión hablaremos de la inteligencia artificial, que nos podemos ver abocados a una serie de elementos creativos que vaya en contra de uno de los elementos fundamentales, que es la convivencia. Bueno, yo creo que esa experiencia a mí me va a marcar. Recuerdo que casi todos los trabajos que hacía en clase, que había que hacer mucho, intentaba asombrar, así que había que poner más, sí, ¿no? Sí, que había que poner para que los niños se dieran, las niñas se dieran cuenta, los niños, los compañeros de clase, porque en realidad son tus padres los que quieres asombrar en estos casos. Bueno, por supuesto, me imagino que los profesores también, porque el que te ponía la nota, tu, ¿no? Público, ¿no? En ese, sí, el público, momento, el público, claro. Sí, entonces, bueno, y ganando una de las cosas de la convivencia, que al sentirse querido, admirado, ¿no? Sentirse, bueno, admirado. Algunos como Donald Trump, pues buscan su hincha con otros derroteros creativos, que no se han visto hasta ahora. Así que si te paras a pensar, Donald Trump hace cosas que no se habían visto hasta ahora, que mejora según su objetivo, su objetivo de él, el presente, y que, por desgracia, va a marcar tendencia para el futuro. Todo el tema de esta polarización de la sociedad es un hecho creativo que alguien está induciendo que se lleve, ¿no? Bueno, pues eso va a seguir marcando, y después tengo, van pasando los años, y después viene ya mi primer trabajo. Curiosamente, mi primer trabajo es en una fábrica. Yo trabajo en la fábrica de coches de Santana, de Linares también, sí. Y trabajo en una oficina, es el departamento de mejora de método de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace en mi oficina es mejorar los procesos de fabricación de los elementos. O sea, el éxito en este caso creativo se ve materializado por el bajo costo. Es decir, tú diseñas un elemento, una máquina, bueno, en este caso sería una utillería para hacer que el costo de la fabricación del tambor de freno, del engranaje, de la caja de cambio, sea más económico. Se consigue más económico, pues bien, bajando el tiempo de producción con una máquina, o bien trabajo el tiempo del trabajador. Entonces, eso ahí también aparece otro elemento que para mí va a ser determinante, porque te ves forzado durante 8 horas diarias a intentar trabajar en procesos de mejora creativo. Y además que lo ves, ¿no? Porque es una cosa que es necesario y que tiene su aliciente al respecto, ¿no? Y bien, ahí en Santana también estuve otros 5 años y termino harto de Santana, la verdad tengo que decirlo, sí, tengo que decirlo. Y entonces ayudó, pero hasta cierto punto, ¿no? Ya sí, necesitaba... Bueno, la verdad es que yo la verdad es que desde el punto de vista personal creo que me gustan mucho las personas, me gusta mucho estar con gente, y creo que ya desde entonces pues tenía interés, ¿no?, al respecto, ¿no? Y mira por dónde, bueno, pues me harté, me cansé, me equivoqué, también tengo que decirlo, que muchas veces estas cosas suceden porque en el diseño de alguna de las máquinas aquellas que yo hice, metí la gamba bien metido, y entonces era joven, pero esto no es una excusa, te equivocaste, ¿no? Porque también quiero reivindicar la equivocación como el elemento fundamental en la creatividad, la equivocación es importante. Entonces, bueno... y errores que luego te llevaron a progresar, ¿no? Diríamos, porque... Sí, claro, bueno, el error, claro, todo la vida enseña, todo, lo bueno, lo malo, lo regular y lo templado, todo enseña. Lo que hace falta es que seas consciente de que te enseña, porque si te equivocas y te pones a llorar, pues el tiempo se te pasa y no tomas conciencia de qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? Y es posible que lo vuelva a repetir. Se dice que los hombres, el humano, sí, lo repetimos 2 veces, repetimos siempre historia varias veces, pero que yo creo es que no se toma conciencia y entonces lo repetimos por una serie de elementos, yo diría que biológicos, ¿no? Pero siguiendo con la trayectoria, bueno, pues saqué unas oposiciones que fueron las primeras oposiciones libres que se hicieron en este país después de la muerte del Franco, con la llegada de la democracia, y ya mi vida cambió muchísimo, porque empecé a dar clases de dibujo, que era lo que yo había estado estudiando, y en esa clase de dibujo pues tenía un contacto muy directo con los chicos. También hay que decir que los institutos en los que he estado he tenido un papel importante en los departamentos de animación sociocultural. Es más, yo moví hubo congresos en Cádiz y en Granada de formación profesional, y yo moví el concepto de animación sociocultural en esos congresos. Y cuando iba al instituto, pues he tenido la suerte de en cierto modo de ser el jefe de departamento al respecto, ¿no? Salgo las posiciones, me voy a Almería, estoy 3 años, después pido irme más cercano de mi pueblo, como todos los catetos de pueblo que queremos volver al pueblo. Lo más cercano que encontré fue Córdoba, entonces ya llegué a Córdoba y me asenté aquí en Córdoba. Estuve en el centro que hay justamente aquí enfrente, que se llama el Maimónides, que entonces se llamaba Politécnico, porque allí se estudiaban muchas asignaturas de tipo técnico. Después, ya con la llegada de la ESO, aquello se perdió. Es un instituto donde aún ha estudiado ese estudio técnicos como los que hay, también hay otros estudios más generalistas como pueden ser el bachillerato y la ESO, ¿no? En ese impasse que estoy dando clases, tengo la ocasión, o estoy estudiando, me matriculo para estudiar estudios de animación sociocultural en Madrid, y esto me llevó que me ve la posibilidad de trabajar de director de la Universidad Popular de Linares cosa que en un principio yo tenía pensado trabajar 4 años, pero aquello duró solamente 2 años y medio. Uh-huh. Mi experiencia en el campo de la dirección y la jefatura de un ente público como es la Universidad Popular es muy interesante para mí. Tuve muchos errores, pero claro, lógicamente, como he dicho antes, errores que me han enseñado en la vida a tomar conclusiones. Tuve acierto, me imagino que también, digo, porque es que a uno le sale mal hablar bien de uno mismo. No, pero seguro que sí. Conociéndote, seguro que con la implicación que... Bueno, lo de la implicación, eso es incuestionable. Esto como la mili, el valor se le supone. Sí. Yo he tenido la suerte de que tener trabajo que me ha implicado mucho, que lo he sentido porque en realidad me aportaba mucha dopamina, que... Si tendremos ocasión, hablaremos de las dopaminas y por qué ese tipo de cuestiones. Con el ritmo que vamos global, ni de la inteligencia artificial, creo que no vamos a llegar hasta el charlemos 4 con global. Pero no pasa nada, vale, no pasa nada. Pero importante vamos, que estés ya Alberto, cómodo. Sí, que estábamos hablando de que a lo mejor podíamos hacer unos programas cortitos ya más específicos sobre cosas concretas, totalmente. ¿No? Entonces, decir que una vez que yo ya estaba en la Universidad Popular, me vine a Córdoba porque se puso en marcha la reforma de la enseñanza, lo que se llamaba la aplicación de la LOCSE, una legislación para mí muy, muy interesante desde la vida que yo la viví, que fue en un principio de experimentación. En la experimentación hay algunas cosas que no se dan luego cuando ya se aplica, ¿no? Una de ellas es una ratio bajísima. Digo bajísima, pues eran ratio de 15 alumnos. Cuando ya se aplica a LOCSE, esos 15 se convierten en 30, ¿entiendes? Así que es curioso porque yo en ocasiones para materializar eso lo cuento de la siguiente manera, porque además era así. Yo era profesor de dibujo, yo tenía mi mesa en el centro del aula y con la silla de ruedas me iba desplazando a los alumnos que estaban en un círculo alrededor. Eso tenía que ser un espectáculo global. Eso era un show, ¿no? Pero fíjate, cuando la LOCSE se aplica, volvemos a los 30 alumnos. Era imposible hacer un círculo donde todos 30 claro. mesas de dibujo estuvieran alrededor de un círculo. Pues no hay aula para ese tipo de cosas. Y entonces era un desgaste tremendo. Y entonces vuelve al modelo tradicional de clase que le llamo de teatro, ¿no? Así que nuevamente hay una tarima donde está el actor, emisor, protagonista de todo, que es el profesor, que lanza su flama y después lo recoge a través de exámenes y ese tipo de escuela que yo la cuestiono. Se rompe un poco la cooperación y interacción entre ellos y entre todos. Y después, bueno, los protagonistas de la escuela ya sabemos quiénes son, deben ser los alumnos, los profesores somos acompañantes. Los guías. Los guías, bueno, los acompañantes más que guías, porque en ocasiones creo que los chavales y las chavalas saben también su propio destino, pero bueno, tú les das herramientas para que puedan moverse, ¿no? A raíz de que yo estaba trabajando ya de profesor de la LOCSE, estudié arte dramático, una cosa que a mí me apetecía mucho porque todas las disciplinas que tienen que ver con el arte me han gustado siempre. Decir que se me olvidaba, como estaba en Santana, también estudié fotografía en la Escuela de Arte y Oficio de Baeza, que está a unos kilómetros de Linares. Entonces todos los días me iba para Baeza para estudiar fotografía. Evidentemente aquello no lo acabé porque me salieron las oposiciones y tuve que dejarlo. Aquello eran 3 años y no sé si hice 1 o 2. Y bueno, yo era profesor de dibujo aquí al lado. Y llega un momento que la aplicación de la LOCSE pues me deja sin horario, pero tengo la titulación de arte dramático y en arte dramático empieza una especialidad nueva que era escenografía. Entonces necesitaba un profesor de dibujo y que además tuviera arte dramático. Y yo digo eso muchas veces, y que fuera calvo, porque es que me ha tocado a mí, ¿no? O sea, era tuyo, sí o sí. Tenía casi toda la pinta, ¿verdad? Porque dudo mucho y cosas, no que lo dudo, se confirmó luego que no hubo profesores, porque eso es una convocatoria abierta para presentarse voluntario. No tenía esos requisitos. Y no tenía nadie. Los 2 requisitos que se pedían, salvo un servidor. Entonces, bueno, ya terminó la Escuela de Arte Dramático y en la Escuela de Arte Dramático empiezo a reflexionar muy duramente sobre el asunto de la creatividad, ¿no? Sí, me imagino que mi alumno pues tendré de todo, uno que me cuestione, otro que está muy bien que me cuestione, que me critiquen, incluso que hayan pasado malos ratos. Yo cometí también bastantes errores siendo profesor, con la mirada desde ahora, ¿no? Porque claro, entonces estaba muy convencido que lo que hacía era lo perfecto, pero claro, no iba a hacer lo imperfecto, ¿no? Y mi entrega siempre ha sido incuestionable, entiendo, pero como profesor de dibujo artístico y dibujo técnico me preocupaban más que el desarrollo del conocimiento de las herramientas que el desarrollo de la propia creatividad. Y ahí aparece una ya que en el último año seguramente tengo una alumna que cuestiona que ella no es creativa. Claro, yo insistía mucho en el concepto de esto, porque en realidad un escenógrafo tiene que ser creativo, tiene que hacer una escenografía creada. Sí, no se trata de que lo dibujes bien o lo dibujes mal, sino que tenga el concepto bien pillado de lo que debe ser. Que puedas transmitir, ¿no? Entonces, esta alumna pues me dijo que ya no era creativa. Y entonces le dije que ¿quién son creativos? Y ella me dijo que los creativos se nace creativo. Se nace creativo, entonces yo en ese momento tenía que saber si no tenía argumentos para darle si se nace o se hace uno creativo, ¿no? Estaba muy lejos de esto, aunque había vivido mucho eso de cerca, nunca había entrado a la teorización del concepto, ¿no? Tanto es así que cuando yo ya me jubilo en el año 2016, pues me dedico a estudiar esto con más vehemencia, con más interés y de ahí que hoy, pues bueno, pues conozca bastante más el concepto de creatividad y me atreva a afirmar, y porque además no hay que ser tampoco como muy listo, que los animales son muy creativos y nosotros somos animales y por lo tanto somos creativos también, ¿no? La creatividad que tiene el humano es distinta a la que tienen los otros animales. Pues, por ejemplo, estamos hablando yo de una almena, de una abeja, una tela de araña, que es una joya de ingeniería, ¿no? Y la colmena tiene un espacio hexagonal que es el culmen del espacio máximo con el mínimo material para poder fabricar. Bueno, hay muchísimos animales recurren a elementos muy creativos para poder afrontar el que va a ser el origen o la causa de todos los seres vivos, que es la supervivencia. En la supervivencia, y ahora vamos a cambiar de registro. Bueno, si quieres preguntarme, bueno, este es el recorrido, ¿no? Creo que la primera pregunta o cuestión que se nos ha ido a la mitad del programa. Vaya, vamos, con tu permiso, vamos a hacer un descanso, vamos a tomar un poco aire. Esto queda claro de que vamos a tener que hacer 6 charlemos, yo creo, para poder... ¿Y esto va a aguantarlo alguien? ¿Va a escucharlo alguien? Yo creo que sí. Yo creo que tienes muchos fans, yo me incluyo entre ellos. Bueno. Y quien no lo sea, pues está a tiempo de conocerte y aprender mucho. Porque sobre todo lo que se puede hacer escuchando es aprenderte. Así que, Edu, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos con escuchando a Gobar. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tienes, fabrica para ti. Qué guapa es, guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú, gente que tiene el poder de la luz. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Power to the people. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, volvemos con Gobal. Ya creo, la gente que no lo conocía, creo que ya más o menos puede ir comprendiendo por qué está hoy aquí y la cantidad de cosas que tiene que decir. Y bueno, perdón por cortarte antes, y si quieres ya concluir un poco con el tema de la creatividad, con el estudio que hiciste posterior a la creatividad y tal. Bueno, comentar que a partir de que empiezo a estudiar este asunto, pues tengo la suerte de conocer a un profesor de la Universidad de Córdoba, Manuel Ruiz, que me va a facilitar, esto es una suerte, esto sí que es una bómbola, la tómbola de la vida, que tengo la suerte de conocer a personas como Manuel, que era, trabajaba de catedrático en la Universidad de Córdoba de Genética, y te facilita bibliografía y reflexiones personales y encuentro para poder avanzar al respecto, y ahí descubro una cosa que yo en mi vida me había acercado, que era la ciencia de la genética. Coincide también porque en estos años, en estos tiempos, se está estudiando otro elemento fundamental, que es la neurociencia, y que la neurociencia tiene que ver con el asunto del cerebro y de qué manera el sistema nervioso central, que es el cerebro, pues se está estudiando para desarrollar aparatos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues Manolo me acerca desde el punto de vista de la biología a ese mundo, cosa que le agradeceré siempre porque creo que lo vive con mucha intensidad y es capaz de contagiar muchas veces el tema de la vida, del aprendizaje tiene que ver con alguien que se acerque y te acompañe de la mejor manera posible. Yo me dedico a estudiar muchos temas de biología al respecto y descubre cómo eso mismo que he comentado antes, de que de los animales son creativos, sí. Y que la creatividad está en el origen de la vida misma. Es decir, que las células, los animales, que no sabemos si tienen conciencia o no, decimos que no tienen conciencia, sí tienen su propia conciencia cuando descubren, por ejemplo, que ellos necesitan comer, y para comer se comen lo que pillen, y se pueden comer a otros, pero es que a la vez ellos son alimentos de otros. Es decir, ellos son depredadores, pero también a la vez, y para poder escapar de la depredación de otros, pues necesitan moverse y ser creativos. Ser ingenio, pues, en este caso yo creo que con moverse y apartarse del camino donde viene la dentellada estoy pensando ahora, pues no sé, en tiburones y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas va a generar que surja la creatividad. O, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Como la araña genera una tela donde cuando llega una mosca que es atrapada por la tela, se acerca y se la come. Así que, ¿de qué manera? qué manera, o bien almacena el alimento, como en el caso de la colmena, o en el caso de la hormiga, Entonces, ese tipo de cuestiones pues ayudan mucho a comprender todo el asunto de la creatividad. De todas formas, poco a poco, con el paso del tiempo, estoy viendo que estudiar una cosa es componer un puzzle, y vamos haciendo que el puzzle se vaya adaptándose a las necesidades de los elementos que van funcionando. Yo quiero contarte otra historia aquí que también me parece interesante, que tiene que ver con Córdoba. Un catedrático de la Universidad de Londres, que es cordobés, Ángel García, sí, ya mayor, vino aquí a Córdoba hace muchos años a hablar de un teatro que él había descubierto. Es decir, el teatro, uno de los primeros teatros, bueno, sabemos que el primer teatro que tenemos constancia y tenemos vestigios es el teatro romano, que está ahí en el Museo Arqueológico. Pero en la Edad Media sí que hay, bueno, en la Edad Media ya más alta, más avanzada, tenemos en el 1600, por ahí, un teatro, creo que en 1602 empieza ese teatro, ¿no? Un teatro que se llama de Corral de Comedia. Sí. ¿Y tú sabes dónde está ese teatro? No sabes dónde está. ¿Dónde estaba? Sí. Bueno, está en la calle de las Comedias. La calle de las Comedias es una perpendicular de la Callejón de las Flores. Ese edificio existe. Ahora mismo está ocupado por el Colegio de Farmacéuticos. Ese edificio. Ese edificio, este Ángel García, porque tiene acceso aquí en Córdoba a un archivo especial, como es el que tiene la iglesia, que no todo el mundo tiene acceso al archivo de la iglesia, él tuvo acceso y entonces se dedicó a recrear cómo era ese teatro, ¿no? Creo que ha publicado 3 libros al respecto, pero cuando yo lo conozco es cuando viene a explicar la forma que tiene el teatro. Y lo cuento porque nos cuenta una cosa interesante que nos pasa en la vida, que es cuando empieza a descubrir cosas que no ves que no encajan, pero que ya empiezan a encajar. Él decía, bueno, estamos en 1600, los teatros en España son en forma de corral de comedia, hay una zona central y luego unos palcos alrededor, ¿no? Bien, él descubre, por los datos que tiene, que hay un número de palcos determinado. Y cuando dibuja la planta, porque la planta del edificio sigue estando, entre otras cuestiones, porque además ese edificio, si tenéis ocasión de verlo, tiene unos muros amplísimos, y también hay que preguntarse porque tiene unos muros de casi 1,20 m, porque antes de eso fue una cárcel. Fue una cárcel. Entonces, todo tiene sentido. Tiene sentido, claro. Entonces, cuando esa cárcel se abandona y se convierte en un teatro, pues los muros se mantienen y entonces tiene el patio central. Y entonces él dice, vamos a ver, voy a colocar aquí los palcos. Y no le sale. Dice, no sale. Los palcos tienen que tener estas medidas porque sabemos que no hemos gastado en las barandillas los palcos tanto y mide tanto las barandillas. Y no le sale. Hasta que, investigando, él descubre que el que ha hecho ese teatro ha estado en Italia. Y si está en Italia, los teatros en Italia no son como corrales de comedia. Tiene ya la forma de lo que se llama el arco de herradura. Son, sí, bueno, un poco imitando a lo que fueron los teatros romanos, ¿no? Es decir, una zona de público que tiene alrededor del escenario, una, ¿cómo se llama esto? La forma del teatro. Bah, yo soy profesor de teatro y de esto mismo, y no me acuerdo, ¿no? Tiene una forma semicircular. Sí. Y entonces él decide acoplar en ese teatro esa forma y ve que encajan perfectamente. Quiero decirte que la anécdota es esta, como una cosa que parece irresoluble porque no hay manera de encajarla, cuando él investiga y ve de que puede tener esa forma, todo encaja. Encaja la cazuela, encaja todo perfectamente. Entonces, él lo contaba con esa alegría y nos gustaba a todos que nos lo contaran, porque era un edificio, que uno de los primeros edificios de teatro que se hacen en España, que tiene la forma semicircular en el espacio espectador. Con el contexto de que este hombre pues fue a Italia y se inspiró. Efectivamente. Él estudia y dice, él está en Italia, está visto los teatros allí, y dice, en vez de hacer un corral de comedia en forma rectangular, lo que hacemos es que la forma del público, lo que hacemos es semiesférica, ¿no? Semiesférica, semicircular, más que esférica, porque no es una esfera, es un círculo, ¿no? Bueno, pues con esto quería contar de que en la vida, en mi estudio de creatividad, voy viendo cómo poco a poco la cosa va encajando en el concepto de creatividad, ¿no? La creatividad, como decía antes, no es una cosa que venga de serie. Lo que sí viene de serie es el aparato para poder crear. Así que, como todo en la vida, nadie viene haciendo, no sé, salvo casos excepcionales, va desarrollando su creatividad o su forma de expresarse de forma genética, sino que viene, que luego lo practica y luego lo desarrolla, claro. Y luego es verdad, tiene la oportunidad, obviamente. O tiene la oportunidad, claro. Yo algunas veces pienso, si Mozart, en vez de nacer el tiempo que nació en Centro Europa, nace en Centro África, pues seguramente Mozart y entonces haríamos otra conclusión. ¿Cuántos Mozart nos hemos conocido? Porque no es Mozart la mala vida. Seguramente que habría miles de Mozart, pero han nacido en un sitio el donde... El contexto, la situación, contexto, lo que hablaba un poco del código postal también, ¿no? Es código postal. Es decir, muchas veces los contextos... Marx hablaba de que en ocasiones le preocupaba tanto no ya el hambre o la miseria en el mundo en el que estaba, sino la cantidad de cerebros que en sitios más paupérrimos o pobres se perderían. Se han perdido. Es decir, que esto es una realidad, y cuántos se están perdiendo hoy, ¿no? Por razones muchas veces no, casi todas económicas, porque pues no tienen ocasión de desarrollar. Lo hay más tristes, ¿no? Hay más tristes como esos que, teniendo la oportunidad de hacerlo, pues deciden no hacerlo por comodidad. Reniegan, ¿no? Sí, por comodidad, tal vez, sí. ¿No? Por comodidad al respecto, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto está insistiendo mucho, y esto me lleva a una parte muy importante, que es que descubrí que para hacer una creatividad necesitamos pensar. Y ahí tiene ya ahí el elemento fundamental. Y pensar, qué pensar, cómo pensamos, de qué manera pensamos. Yo hace unos días he tenido un debate sobre libertad de expresión y, claro, parafraseando a José Luis San Pedro, que decía que no hay libertad de expresión sin libertad de pensamiento. La pregunta sería... ¿Y qué es libertad de pensamiento? ¿Cuándo somos libres pensando? Porque en realidad nuestro pensamiento es una herramienta que el cerebro tiene para muchas cosas, para plantear, sobre todo para la supervivencia. Es decir, el cerebro está al servicio de la supervivencia. El cerebro, algún dato curioso que a lo mejor no sabéis, ocupa el 2% de la masa corporal. Sin embargo, llega a consumir entre un 20% y un 30% de energía. Y esa energía se va en el pensamiento. Dentro del propio cerebro existe lo que se llama la red neuronal por defecto, que es la que se encarga de que pensemos, perdón, de que el ritmo cardíaco esté en su sitio, la presión sanguínea también esté idónea, que la temperatura corporal sea la idónea para poder subsistir. Eso lo hace el red neuronal por defecto. Pero hay otra parte que sobre todo lo tenemos lo humano, sobre todo, y muy desarrollado lo humano, y yo seguramente en exclusividad, que es el lóbulo frontal, que es el que nos hace pensar y tener lo que llamamos el pensamiento crítico, el que cuestiona. Y yo creo que en eso ando ahora mismo como muy, muy convencido de la necesidad, en esta sociedad tan polarizada, donde los dogmas y los sesgos aparecen por doquier. Y yo hace un rato estaba escuchando en el Parlamento las intervenciones de los que allí tenemos, le hemos votado para que nos representen, de qué manera están polarizados. Es decir, creo que en ocasiones ni se escuchan, ¿no? Yo no reniego de la política. Creo que esperando a que el otro termine para intervenir ellos. Que ya tienen apuntada la respuesta, es decir, no están intentando buscar la respuesta, ¿no? Pero dicho esto, tengo que decir, en defensa de todo lo humano, tuya, mía y de ellos también, de que la subsistencia o la supervivencia no nos puede, porque ese tipo de cosas es, en cierto modo, lo que pensamos que nos puede doler o nos puede fastidiar en la subsistencia. Entonces, muchos de los planteamientos, yo defiendo muchas veces a los políticos, en tanto que son gente muy atrevida que se han dedicado a trabajar por nosotros. Es decir, yo no reniego. Y además, sigo pensando que todos los que están allí en el Parlamento, todos los políticos de nuestro ayuntamiento, los que nos representan, los que se presentan este tipo de cosas, lo hacen por nuestro bien. Un optimismo que... Sí, ya sé que me puede tachar de ingenuo, pero... Wow, optimista cuanto menos, sí. No, pero yo estoy convencido de que sí. Yo de verdad, si yo fuera un parlamento de esto, le agradecería a todos su empeño. Evidentemente, pero bueno, Alberto, que hay una cosa clara. En un grupo de gente, siempre en un grupo de gente hay unos psicópatas, siempre hay psicópatas. Entonces, bueno, en el grupo de maestros hay psicópatas, en el grupo de periodistas hay psicópatas, en el grupo de los que trabajan en la política hay psicópatas. A veces enfocamos más lo malo, ¿no? Sí. Que realmente gente que a lo mejor si quiere... ese problema, bien común. Claro, pero es que, fíjate, el bien común tiene un problema, que es que, ¿qué es el bien común? Porque cada uno tiene un común determinado. Entonces, no es verdad. Es decir, aquí plantea, por ejemplo, una cosa de bien común es que respiremos aire puro. ¿Quién no quiere respirar? Bueno, pues eso implica unas políticas que conlleva la mejora del medio ambiente. Bueno, pues eso es un guau, ¿eh? Porque resulta que el medio ambiente es un invento, que el cambio climático es mentira. Pues ya lo hemos liado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos piensan de la misma manera al respecto. Es difícil llegar a un punto de consenso. Sí, es muy complicado. Pero vamos, yo sigo pensando que una de las virtudes que tiene el ser humano es que desarrollar su cerebro, en lo que llamamos la red neuronal por defecto, se ha desarrollado y ha dado paso a lo que se llama el lóbulo frontal con la intención de que nos relacionemos. Esto es también importante porque si bien es verdad que he dicho que la creatividad es importante, C de creatividad, pensamiento crítico, C de crítico o cuestionamiento, hay otro elemento que también es importante, que es la convivencia. La convivencia para esta especie ha sido fundamental. Si hemos llegado o estamos creciendo o vamos a llegar a donde lleguemos, es por esta convivencia que nos hemos dado, que tiene que ver también con la cultura, ¿no? La cultura es el relato en el cual nos, se basan los grupos de gente para poder actuar. La cultura, evidentemente, con la globalización, está creando muchas fricciones, porque mientras que antes las culturas llegaban a no conocerse porque estaban en picos opuestos del planeta, hoy con la llegada de la tecnología pues somos capaces de interactuar unas culturas con otras. Pero claro, las culturas no es una cosa que se cambie de la noche a la mañana, sino que necesitan como mucho tiempo para que cuajen. Entonces resulta que la cultura musulmana, por ejemplo, no encaja con la cultura católica en su forma de, en algunas de las cosas, pero por supuesto tampoco encaja en una cultura laica, que ya difiere de la católica y de la musulmana y de la judía, digo, por citar elementos que se entiendan, ¿no? O lo que es una cultura socialista, pues tampoco encaja con una cultura neoliberal. Ese tipo de elementos están creando fricciones. Lo triste de esto es que no estamos analizando el por qué crean las fricciones. Ese por qué es la clave del pensamiento crítico. A mí me dice la gente, bueno, entonces, ¿tú qué quieres que piense la gente? Yo no quiero que piense así o asado. Yo lo que quiero es que piensen. Que piensen. Y que averigüen por qué piensan lo que piensan. Y por qué el dogma o el seco que tenemos, ¿de dónde nos viene? En fin, ocasión tendremos de hacer una pequeña píldora de vídeo pequeñita, sí. Donde hablemos de esto con jueguecitos. A raíz del pensamiento y ya... lastimosamente acabando un poco el programa porque el tiempo se nos vuela. El tiempo manda, el tiempo vuela. Y es un poco que estaba fomentando una parroquia del pensamiento crítico, ¿no? Sí. Si quieres dar un poco a esa... que es lo que estaba explicando básicamente, pero bueno, si quieres dar unos detallitos de... Yo hace unos 8 años me dieron el cervatillo de plata, que es un... Es un trofeo que conceden a las asociaciones de vecinos. Y yo en ese acto dije, me voy a empeñar duramente en plantear pensamiento crítico en la ciudad. Yo creo que en la ciudad de Córdoba tenemos manifestaciones de todo tipo. Hay algunas que son de pensamiento mágico, que no voy a decir las cuales, pero que las hay, donde lo que hay es asombrar, pero para no pensar, simplemente dejarse llevar por el dogma. Aceptar lo que hay o, en cierto modo, casi reforzar el pensamiento que yo traigo, ¿no? Y curiosamente, el pensamiento crítico no solamente no refuerza el pensamiento que tiene, sino que te lo cuestiona. Yo creo que eso es el pensamiento crítico. Si yo tengo algún dogma, pues el mío va a ser ese. Es decir, no tienes que pensar así o asado, pero al menos cuestiónate de qué manera. Cuando hablo de parroquia, hablo, bueno, que la parroquia, ya sabéis que la palabra suena a religión católica, pero la parroquia es una división administrativa anterior a la Iglesia Católica. Y entonces lo que digo, crear un grupo de acción donde podamos reflexionar sobre cuestiones básicamente que tienen que ver con nuestra cultura, de qué forma somos capaces o no de cuestionarnos esos dogmas internos que no vienen de fábrica, sino que poco a poco en el entorno en el que estás, bien familiar, bien con los amigos, bien escolar, pues te van inculcando y ahora eres incapaz de ver otra mirada. Y como hemos dicho antes, una de las cosas importantes para la creatividad es que todo esto va relacionado, ¿no? Todo. Es que que rompa con la mirada significa que rompa con lo anterior. Sí, el señor Fosbury este decidió saltar de espaldas, pero porque fue capaz de romper el dogma de trabajar, de perdón, de saltar de código ventral. Sí, se planteó exactamente lo que hay que plantearse, cómo mejorar el salto, y entonces se olvidó de lo que se traía. Esto es muy complicado, pero esta es la creatividad a la que yo me refiero. Saber romper y saber plantear una nueva forma de entender el universo. En fin, no sé, podríamos seguir hablando en otro momento, ¿no? Sí, vamos a tener que aplazar porque y siento que hayas dejado tanta información, pero bueno, es una invitación para seguir en otro charlemos, ¿no? O en otro espacio, sea sea. Y dar las gracias a Eduardo Casas, que siempre está disponible y dispuesto cuando se le necesita, y de agradecer, ¿no? Pues sin él... Además, yo una de las cosas que he hecho hoy es que hay tres canciones o tres músicas que me habían pedido que... Yo elegí la de Tómbola. Sí. ¿Eh? Tú elegiste la de... Gente Luminosa, un poco de guiño a Alex, que nos ha conectado. Efectivamente. Y ahora va a cerrar ya el programa Edu con, también con su canción. Este. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a ti, Gobal, por desarrollar y que espero que haya ganado más de esto la parroquia de Pensamiento Crítico y cuando se funde que ya... parta con una base amplia, ¿no? Bueno, que muchas veces lo que se llama la masa crítica es muy pequeñita, con eso es suficiente. Pero además yo calculo que esta parroquia estará en pleno funcionamiento de aquí a 500 años. Vale, vale. Hay otros que han tenido muchos miles de años, así que no nos preocupamos por eso. Un saludo y muchas gracias. Since I was little, it looked like